Seguimos aquí en la Nacional Rock. Sé que hoy no va a venir la visita que tenemos todas las semanas a esta hora. Mirá la hora que es y ya no vino. Por lo que estoy viendo, no sí. Te sorprendas, ¿no? Pero atrás tuyo justamente, no te des vuelta. No. Está ingresando en este momento al estudio mayor de la Nacional Rock, el señor Charlie. El gran Charlie. Bienvenido, Charlie. Maestro, venga por acá. Sailor. Sentate por acá, Charlie, ubícate. No te caigas. Sailor Board, feliz domingo para todos. Aguante el rock and roll. Les habla Charlie para todos mis amigos de la Nacional Rock, de la Nacional Pop y de la Nacional Jazz. Ok. Hola, Charlie. Una semana movida. No te vimos en estos días por acá, pero te quedaste en la radio. ¿Qué estuviste haciendo? Por lo general, yo vengo acá a la radio. Mucha gente lo ve porque me gusta escuchar la radio y esconderme, y yo lo escucho sobre todo a mi gran querido amigo, al que le mando un gran abrazo, es a Tito Larrea, que es el programa número uno de la Nacional, es el programa número uno de todas las radios, porque el gran Larrea es amigo mío, porque es el más rockero de todos. Es un maestro, te le gusta el rock and roll. A Héctor, Charlie, ¿fuiste a ver a Rafael, al Gran Rex? Sí, me invitó, pero lo vi demasiado, hace mucho ska, y el ska a mí no me gusta tanto. Escándalo. Hace mucho escándalo, pero como todos los domingos yo creo que hay que dedicarle y referirse a los grandes del rock nacional. Esa es tu idea. La idea que nuestra que esté, porque hay gente, viste, el público sala nueva que escucha hoy por primera vez. Todos los domingos a esta hora, Charlie, que está viviendo acá en Maipú 555 en la radio, se ha quedado a vivir acá. Sí, señor. Viene y nos cuenta aspectos, historias, efemérides poco conocidas del rock nacional. Claro, porque uno dice, vamos a ver las efemérides, ¿qué pasó un día como hoy? Pero sí. ¿Qué pasó un día como hoy en el rock nacional? Ahí va. Y popular. Ahí. Solamente Charlie García es una, que yo viví el rock en los últimos 40 y pico de años cerca, ¿no? Yo conozco a todos y todos me conocen a mí, ¿ok? Bueno, un día como hoy, pero de 1972. Una referencia fuerte por épocas duras de toda la vida social, política argentina y también del rock. ¿Qué pasó? Un día como hoy, anoten chicos en casa, pero en 1972, sí. Cricor, el cantante de Dangerfield. Coco Cricor, sí. El de gorrita. Sí, se llama Cricor. Cricor, a ver si me entendés. Cricor, el cantante de Dangerfield. Sí. En un acto, él iba a séptimo grado en el 72, en un acto de fin de año, se puso a imitar a Mick Jagger. Perdón, un pedacito, porque yo te lo escucho ahí, pero hay un dato que no me cierra. ¿Qué? Porque, ¿cómo puede ser que en el 72 vaya a séptimo grado y el otro día lo vi y me dijeron que tenía 12 años? No. Y ya había repetido en esa época. Cricor tiene 64, ¿ok? Y canta Mick Jagger en el 72. Bueno, esto estaba en el 72. Recién, o sea, los estonarios se le pibas, él imitaba a Mick Jagger. Entonces todos los pibes decían, este no le sale bien Mick Jagger. Nene, no te sale bien. Todos se burlaban de él. Uno le dice, che, le tiraban de todo, le tiraban con tiza. Le decían, che, Cricor, te sale mal. Imitaste a otro, ¿ok? Sí. ¿Cómo que? Él no le importaba nada, él insistió. Es más, termina la primaria y hace una banda tributo a los Rolling que se llama Danger Five. Porque en esa época eran cinco, Danger Five. Y él siguió, pero le fue bien porque salía mal Mick Jagger, ¿ok? Hasta que un día se cruza por la vida con un ex compañero de la primaria que se acordaba y le dice, che, Cricor, te pones a imitar a otro, le dijo. Entonces ahí Cricor dice, el cantante de Danger Ford, dice, a ver, voy a probar con los Beatles. Y probó, juntó tres ex compañeros de esa época y a partir de ahí y hasta la actualidad siguen robando con Dangerfield. O sea, él imitaba a Mick Jagger, todo empezó un día como hoy, imitando a Mick Jagger que le salía mal y terminó haciendo a los Beatles que le sale peor. Esa historia, Charlie, una vez me la contó Miguel Robles, se llama una persona que lo fue a ver, sí. que lo fue a ver en aquella época, sí. pensando que eran los Stone. Claro, pero y no. Que la gente lo miraba y decía, estos no son. Eso no son. Pero yo no te voy a decir otra cosa importantísima. ¿Qué? Un día como hoy, sí. pero de 1988. Más acá del tiempo. Miguel Mateos. Miguel Mateos. Estaba jugando con su sobrinito. jugaba sí. con su sobrinito y con otros amiguitos. Sí. Tú lo levantaba y lo bajaba el sobrinito. Lo levantaba y lo bajaba el sobrinito. Y el nene muerto de risa. Y había otro nene que le dice, uy, qué bueno, qué bueno. Tíralo, tíralo para arriba así y que bajo. Dale, tíralo, tíralo que baje. Y lo miraba, ¿te parece? Así decía Miguel Mateos al nene, que era más sí. chico del sobrino. Te acompañaba el sobrino. Sí. Uy, sí, dale, tirá para arriba, tirá, tirá para arriba, tirá. Y nunca más lo vieron al bebé. O sea, tanto tiró para arriba Miguel Mateos al bebé, a que era el sobrinito, y dicen que al día de hoy estaría en Júpiter, en la luna. Sabe. Eso sí, el chico que estaba medio asustado dijo, sas, no vuelve más. Y se asustó, pero bueno, parece que esa fue la historia de tirar para arriba, tirá. Y un día... eso no lo sabíamos. Eso es bueno detenernos acá, sí. porque uno aprende en primera persona, o sea, vos esto, o sea, lo viste, lo viviste, no lo leíste. No, pero contó, me dijo, che, te digo, un día vino y me dijo, che, un día con vos, me dijo, ¿sabes lo que pasó? Me decía Miguel Mateo, ¿sabes lo que pasó con mi sobrino? Estaba tirando para arriba, tirá y nunca más apareció. No es que lo leíste en la Canta Rock. No. Y un día como hoy, más para acá, en el 2007, Facundo eso. Cabral fue a ver un recital de Orcas en Tristán Suárez. Un día como hoy, anoten chicos, Facundo Cabral, Facundo, en el año 2007, el Indio Gasparín, fue a ver un recital de Orcas en Tristán Suárez, y mientras bailaba pogo y se sacaba la remera que tenía de ICDC, la revoleaba, estamos hablando de Facundo Cabral, sí. revoleaba la remera Seiro Mori al grito de aguante el heavy metal, ok, decía sí. aguante el heavy metal, vio que algo caía del cielo en el recital, y él decía, ¿qué será? Un hombre, no sé, bueno, y vio que se iba acercando una especie de muchacho que caía con un pañal. Se iba acercando y lo agarró al pañal. Y le dice, ¿el de antes? Dijo, y Cabral empezó, vuela abajo, porque abajo está la verdad, le decía Facundo Cabral en cuero mientras agarraba a este muchachote con pañal. ¿Qué? Y el pibe, uy, menos mal que me agarraste, estoy hace 20 y pico de años allá arriba. ¿Quién sos? El sobrino de Miguel Mateo, que un día Miguel me revolvió, tirá para arriba, tirá, y no volví, nunca más volví. Era un grandote con pañales. Era un grandote con pañales. Ahora lo voy a agarrar a mi tío y le voy a cobrar derecho de autor, porque tirá para arriba, tirá, es mío. Ok. Ya le hemos aprendido... tres muchas o cosas. Cuatro cosas básicas que no están en ninguno de los libros, no lo tiene Rosso, no lo tiene Clayman, ninguno de los que sabe, Ron Berti, Fernández Vitar, nadie. Un día como hoy, en el rock nacional, pasaron estas cosas, algunas más fuertes que otras, pero solamente Charlie, el gran Charlie lo sabe, ¿ok? Charlie... hasta la semana que viene. Quédate escuchando ahora un buen set de música de la Nacional Rock, pero lo vamos a escuchar en compañía de Charlie. ¿Van a poner algo mío? Y en una de esas, ¿qué te dice? A ver, say no more.